mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Señor dice: ¡Salgan! ¡Huyan de Babilonia en la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los cuatro vientos! ¡Sal, pueblo de Sión! ¡Tú que estás desterrado en Babilonia! Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues Él dijo: cualquiera que te dañe, daña mi más preciada posesión. Levantaré mi puño para aplastarlos, y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. Almorzamos con Zacarías capítulo 2, versos 6 al 9. Aquí tenemos la palabra profética, y como siempre, el Señor nos llama a obedecerla. Ahora, presta atención. La palabra profética más segura que tenemos es la Biblia, y en ella el Señor ya te ha hablado. Te ha dicho que perdones o que pidas perdón. Te ha dicho que ayudes a alguien económica o emocionalmente. Te ha dicho que diezme, te ha dicho que honres a tus padres, que hables bien de tus padres, que aprendas a oír a tus hijos y muchísimas cosas más el Señor ya te ha hablado. Pero tú, ¿has obedecido? ¿Has hecho lo que el Señor ya te dijo que hagas? Recuerda, la palabra de Dios no es solo para conocer algo, es para practicarlo. O como lo dirá Lucas 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recuerda, mejor que oírlo es vivirlo.